Hebreos capítulo 10, de versículo 19 a 39. Por tanto, hermanos, ahora podemos entrar con entera libertad en el santuario por medio de la sangre de Jesucristo, siguiendo el camino nuevo, el camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Jesús es nuestro gran sacerdote, que está al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con un corazón sincero y una fe completamente segura. Limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá a la promesa que nos ha hecho. Procuremos ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Porque si seguimos pecando intencionadamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solo queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien que desobedece a la ley de Moisés tiene dos o tres testigos en contra, se lo condena a muerte sin compasión. Pues bien, ¿no creéis que merecen mucho más castigo que los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu de Dios, que los aman? Porque esa sangre es la que fue confirma el pacto, y con ella fueron consagrados. Sabemos que el Señor ha dicho: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y también ha dicho: el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Recordad los tiempos pasados, cuando acabáis de recibir la luz y soportasteis con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha. Algunos fuisteis insultados y maltratados públicamente, y otros os unisteis en el sufrimiento con los que así eran tratados. Tuvisteis compasión de los que estaban en la cárcel, y hasta con alegría os dejasteis quitar vuestros bienes, sabiendo que en el cielo tenéis algo mucho mejor que permanece para siempre. No perdáis, pues, vuestra confianza, porque ella os traerá una gran recompensa. Necesitáis tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir lo que Él le ha prometido. Pues la Escritura dice: pronto, muy pronto, vendrá el que tiene que venir. No tardará. Mi justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás, dejará de agradarme. Nosotros, sin embargo, no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación, sino de los que alcanzan la salvación, porque tienen fe. Repasamos, sí, otra vez la base de relacionarme con Dios. El quid de la carta sobre este asunto, y si el escritor dedicó tanto tiempo al tema, es porque merece nuestra atención. Quiere ayudarnos a ver que la seguridad y la certeza de la relación viene cuando nos relacionemos con Dios a través de Jesús. En donde podemos resumir la carta hasta ahora así. La pregunta es: ¿voy a relacionarme con Dios con una base en yo mismo, o mi confianza está basada en Jesús? Entonces, capítulo 1 de la carta, la pregunta es: ¿elijo yo el mensajero y entonces el mensaje que prefiero, o doy la elección a Dios? Entonces, en capítulo 1, versículo 2, Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Es decir, Dios quiere darnos el mejor mensajero y el mejor mensaje. Capítulo 2. La pregunta es, ¿mantengo la relación por mi propio esfuerzo o por la comprensión de Dios, de Jesús? Y leemos en versículo 18 de capítulo 2. Y como Él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a quienes igualmente son puestos a prueba. Es decir, Jesús puede sostenernos en la relación. Luego, capítulos 3 a 4. La pregunta es, ¿controlo yo el futuro o confío en la senda de Dios? Capítulo 3, versículo 14. Porque para tener parte con Cristo, hemos de mantenernos firmes hasta el final en la confianza que teníamos al principio. Y luego, capítulo 5 a 10. La pregunta es, ¿restablezco yo mi relación con Dios por mi cuerpo y sangre o por la sangre y cuerpo de Jesús? Capítulo 9, versículo 14. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues Cristo, por medio del Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Lo repasamos porque tenemos que entender que si tenemos la base en Jesús, tenemos la seguridad y la certeza en la relación. Y cada vez la carta nos anima a confiar en la gracia de Dios, la bondad, por proveer la solución adecuada, eficaz y segura. Pues entonces, escojo esta solución de Dios y espero hasta que muera para conocer la realidad de mi elección. ¿Qué va? No veas los toros desde la barrera. La elección es algo que vivimos cotidiano. Recordad que la gracia, la bondad de Dios no rechaza el esfuerzo, sino rechaza la ganancia. La gracia o la bondad de Dios no rechaza el esfuerzo, sino rechaza la ganancia. No es algo que merezco, pero sí, ya puedo poner mi esfuerzo en ello. Ahora la carta se centra en la práctica, que muestra que creemos de verdad de lo que Jesús ha establecido. Es decir, hay cosas para hacer. Y el primer paso es acércate. Leemos de capítulo 10, versículo 19 al 22. Por tanto, hermanos, ahora podemos entrar con entera libertad en el santuario por medio de la sangre de Jesucristo, siguiendo el camino nuevo, el camino de vida que Él nos abrió a través de velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Jesús es nuestro gran sacerdote que está al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con un corazón sincero y una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Creed lo que Dios dice, es decir, eres limpio, eres perdonado. Creedlo es un trabajo porque tiene que tener efecto. Y hay dos lugares donde la palabra de verdad tiene que obrar. La conciencia y el cuerpo. Voy a aprender cómo pensar y actuar según lo que es la verdad, es decir, lo que tenemos aquí en la Biblia. La Biblia no se puede ser reducido a un folleto, porque no podemos reducir la relación a un conjunto de normas ni una lista de consejos. Cuanto más conocemos las historias e interacciones entre Dios y su creación, más podemos reordenar los pensamientos y la práctica. ¿Para qué? Para que tengamos una conciencia limpia y cuerpos lavados. Es decir, yo uso esta palabra y en el proceso de acercarme a Dios, entender cómo hacer mi vida con Él. Y este libro me ayuda. Esta verdad que estoy perdonado y lo que significa para la relación. ¿Conoces este libro para vivirlo? Como Pablo dice a Timoteo, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. En la carta 2, Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Conoces este libro para vivirlo? El segundo paso es manténgate firme. Leemos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos ha prometido. ¿Puedes expresar tu esperanza? Si alguien te pregunta por qué eres cristiano, ¿puedes responder sobre la esperanza que tienes? Es difícil mantenerse en un sitio si no tienes claro la razón, si no puedes expresarlo. Tratamos con las dudas por entender. ¿Buscas respuestas a preguntas que tienes sobre la esperanza de Dios? Por ejemplo, las historias de la Biblia se tratan con el tema de la honestad y porque es mejor ser fiel con tus palabras y acciones en vez de la decepción. Pero si no le entiendes bien la esperanza por actuar así, no vas a seguir esta esperanza de ser una persona que habla la verdad y hace la verdad. El tercer paso es hazlo juntos. Leemos el capítulo 10 otra vez, porque estamos en capítulo 10, versículo 24 a 25. Procuremos ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos. Animémonos unos a otros, tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. No estamos solos, sino somos una comunidad. Una prioridad es estar juntos, ayudando el uno al otro. Si tenemos algo entre nosotros, lo buscamos a reconciliar. Si vemos que una persona necesita ser animada, le ofrecemos el ánimo. Servimos el uno al otro. Reflejamos aquí la realidad que el día de Dios se acerca. Significa cuando la distinción entre la tierra y los cielos se desaparezca y experimentamos la entera realidad de relacionarse sin vergüenza, sin miedo, sin dudas. Ponemos en práctica lo que es nuestro futuro, incluso de relacionarse con gente que no son como yo. Eso es una cosa muy importante de la esperanza cristiana. No tengo que limitar a mis relaciones a la misma cultura, inteligencia, posición social. Comprometo a la familia entera y nueva de Dios. Estos son tres pasos concretos para vivir lo que crees. No veas los toros desde la barrera. La elección es algo que vivimos cotidiano. No hacerlo es un desastre. Es el aviso de versículo 16 a 31. Porque si seguimos pecando intencionadamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solo queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien que desobedece a la ley de Moisés tiene dos o tres testigos en contra, se le condena a muerte sin compasión. Pues bien, ¿no crees que merecen mucho mayor castigo que los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu de Dios que los ama? Porque esa sangre es la que confirma el pacto, y con ella fueron consagrados. Sabemos que el Señor ha dicho, a mí me corresponde hacer justicia, y yo pagaré. Y también ha dicho, el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos de Dios viviente. No tomar en serio estos pasos significa hacer una ruta hacia la muerte. Recordad que la palabra pecado significa no hacer caso a Dios. Es decir, seguir pecando intencionalmente significa no hacer caso a Él, ni responder concretamente a lo que dice. Ten cuidado, porque mucha gente en ese momento se pone molestado porque reducen la palabra de Dios a un conjunto de leyes como el Estado de España. Hacer esto es ser ignorante. Jesús luchaba con los fariseos por reducir la ley en esa manera. Considerad versículo 29. Pues bien, ¿no creéis que merecen mucho mayor castigo los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre, los que insultan al Espíritu del Dios que, no, que los ama? No pisoteamos en unas palabras escritas, sino pisoteamos en la persona de Jesús. La ley es una persona. Si empezamos ahí, realmente entendemos lo que significa la ley de Dios, y porque no escuchar a Él es un desastre. Pero el autor de la carta siempre queda con esperanza. A sus primeros lectores los tuvo esperanza. Y es lo que expresa en capítulo 10, otra vez, versículo 32 a 39. Y también tiene esta esperanza para nosotros. Leemos el versículo 35 y 36. No perdáis, pues, vuestra confianza, porque ella os traerá en una gran recompensa. Necesitáis tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir lo que Él ha prometido. El autor es realista. Sabe que la vida, pues, puede ser difícil, pero sabe que Dios es más poderoso. La recompensa por poner en práctica lo que crees por fe merece la pena. ¿Realmente quieres conocer tu Creador? Pon en práctica estos tres pasos sencillos y andarás en el camino correcto.